Agustín ya no estaba solo, ni lo estará ya en Milán. Había nacido para ser guía y pastor. A aquel su irradiante fuego venían y se apretaban alrededor todos para desentumecerse y revivir. Todavía errante supo ser guía, aunque todavía triste, supo dar alegría. Tenía consigo a su familia, estaba Mónica, su hermano, estaba su casi esposa anónima con Adeodato, que ya tenía 13 años y era discípulo del padre. Habían acudido los fieles amigos, Alipio y Nebridio. Romiano, el mecenas, había enviado allí a su hijo Licencio a estudiar con su viejo amigo. Además, se había hecho con otros conocidos y amigos en Milán, especialmente filósofos. Ya había pasado Agustín de los 30 años y le parecía a veces haber llegado a aquella posición que sus padres agiado y que él mismo había soñado. Y no obstante, no estaba ni contento ni tranquilo. Atribuía la culpa de esta inquietud a no ser todavía ni bastante célebre ni bastante rico, a no tener mujer verdadera, esposa legítima y presentable en todas partes. Mas luego sentía que la felicidad no podía consistir en aquellas cosas, o al menos en ellas solas. Y se enfurecía y se agitaba, tentado a veces de ir a arrodillarse ante Ambrosio y entregarse a él del todo. Otras veces, decidido a acomodarse en la blanda almohada del escepticismo y no consumir el tiempo y el espíritu acerca de problemas que el hombre es tan loco en proponerse, pero no tan sabio que los pueda resolver. Agustín quería ser feliz. No acertaba a vivir sin la felicidad completa y segura, y esta felicidad jamás la había hallado en nada. Ni sus primeros triunfos académicos o teatrales de la juventud, ni el apostolado maniqueo, ni las exploraciones filosóficas, ni el cariño de la mujer o las sonrisas del hijo le habían dado alegría duradera, felicidad perfecta. Y por encima de todo, debía dar clase, proseguir sus estudios, pensar en mantener a la familia, cultivar las relaciones útiles y obedecer las órdenes y deseos de los poderosos de quienes dependía su suerte. En aquel año, el 385, fue elegido como nuevo profesor de retórica, recomendado por el gran literato Símaco para pronunciar el panegírico anual del emperador Valentiniano II. Era este un muchacho de 14 años apenas. ¿Y qué es lo que Agustín podía encomiar y glorificar en este muchacho vestido de púrpura, tímido muñeco movido por los hilos maternos? Un día del 385, Agustín, acompañado de un puñado de amigos y estudiantes, se encaminaba al palacio en que se le esperaba para pronunciar el panegírico, y el corazón le latía con fiebre de inquietud más de lo acostumbrado. Y no por temor, ya que desde muchacho estaba avezado a declamaciones aún improvisadas, y a un profesor de retórica, máxime cuando ha podido prepararse, nunca le faltan aquellos ramilletes de imágenes ni aquellos finales ampulosos que encantan al vulgo y arrancan aplausos. Pero la conciencia de Agustín sabía que iba a decir mentiras, y que estas mentiras las decía forzadas, y que las decía solo para ser aplaudido, y que los mismos que aplaudían aquellas mentiras no las creían. Era, en una palabra, una comedia, y comedia poco gloriosa para él y para los demás. Era un miserable yo entonces. Dios debió de hacer aquello para que advirtiese mi propia miseria. El día en que ocurrió lo que voy a contar, me estaba preparando para recitar el panegírico en honor del emperador Valentiniano y la emperatriz Justina ante su corte. Me habían elegido a mí ese año y estaba dispuesto a mentir lo que hiciese falta. Adulándoles en mi panegírico, estaba seguro de conseguir apoyo y ayuda. Estaba nervioso e inquieto con esta preocupación. Hacía proyectos fantásticos y me calentaba la cabeza pensando en mi futuro. Pero al volver y pasar por una de las calles de Milán, me fijé en un pobre mendigo que, despreocupado de todo, eso me pareció, reía feliz. Yo entonces, interiormente lloré. Me acompañaban unos amigos y les dije que era nuestra ambición la que nos hacía sufrir y nos torturaba, porque todos nuestros esfuerzos, como ese deseo de triunfar que me atormentaba, no hacían más que aumentar la pesada carga de nuestra infelicidad. Que era nuestra sensualidad la que nos hacía arrastrar esa pesada carga de amargura con el deseo de conseguir una felicidad que ese mendigo ya había conseguido y que quizá nosotros no consiguiéramos nunca. El pobre mendigo se sentía satisfecho con poca cosa, y eso pretendía yo. La alegría de ser feliz aquí, pero por un camino cuesta arriba y lleno de rodeos. Puede ser que la alegría del mendigo no fuese la verdadera, pero la que yo pretendía era todavía mucho más falsa. Lo que es cierto es que él estaba alegre y yo angustiado. Él seguro y tranquilo y yo preocupado. Claro que yo pretendía estar alegre y no triste, pero la verdad es que si alguien me hubiera preguntado si prefería ser como el mendigo o seguir siendo como yo era, le hubiera respondido con toda seguridad que prefería mi vida aunque estuviera llena de preocupaciones y de angustia. Hubiera respondido así, quizá por orgullo, no que fuera verdad. Porque si yo era más culto que el mendigo, no podía sentirme por eso superior a él. Mi cultura no me había hecho feliz. Con ella intentaba solo conquistar a la gente y triunfar, no enseñarles. No es verdad lo que me decían. Hay que tener en cuenta el motivo de la alegría. El mendigo se alegra porque ha bebido, tú con tu triunfo. ¿Con qué triunfo? Aquella alegría no era verdadera alegría, porque aquel triunfo ante el emperador y su corte no era verdadero triunfo, al contrario, me oprimía el corazón. Al mendigo se le pasaría aquella noche su borrachera, pero yo dormiría con la mía y me despertaría con ella, y me volvería a acostar y levantar con ella día tras día. Importa, es cierto, el motivo de la alegría de cada uno, lo sé. Pero incluso entre el mendigo y yo había un enorme abismo. Él era más feliz que yo. No solo porque irradiaba alegría mientras que yo me atormentaba con mis preocupaciones, sino porque él había conseguido el vino de una manera honrada, comprándolo. Y yo, en cambio, buscaba el triunfo y la gloria con mentiras. Y luego que con estas y otras palabras hubo apurado la enojosa amargura del desprecio de sí mismo, Agustín se dirigió a la curia a pronunciar el panegírico de un emperador que nunca había hecho nada. Para Agustín existe la tentación de acomodarse en el triclinio de la fortuna burguesa y la, tanto más fuerte, de seguir su caminata de peregrino apasionado que no desatará las sandalias hasta haber dado con la Casa de la Paz. Porque sus fluctuaciones no son en estos años milaneses meramente filosóficas y religiosas. Hasta hoy ha afrontado las dos existencias, la del mercader de palabra para lucrar dinero y fama y la del buscador intelectual en persecución de la última verdad y de la verdadera dicha. Mas ahora debía escoger. O práctica lograda, o ascensión contemplativa, o tierra o cielo. A los 30 años cumplidos, la sabiduría de los sabios, según la carne, afirma que es preciso crearse una posición, esto es, detenerse. Y este consejo ha sonado más de una vez en los oídos de Agustín, y si Agustín no lo ha seguido inmediatamente, tampoco lo ha rechazado. No se trata sólo de elegir entre Manes y Ambrosio, sino entre la carrera temporal y el porvenir espiritual, entre el mundo mundano y el mundo divino. Agustín se había rodeado de amigos y protectores poderosos que conservaba con la esperanza de conseguir la presidencia de un tribuno o algún otro brillante cargo bien remunerado. Además, le aconsejaban con solicitud que se casase con una esposa legítima y que le trajese bella dote. Magistrado, marido y rico, tres cosas honorables y deseables que podía obtener sin grandes dificultades. Si Agustín hubiese aceptado este triple y razonable ideal, habría sido quizá un hombre bueno, útil a la sociedad y, al fin, fosilizado por la costumbre, contento de sí. Pero Agustín, el verdadero Agustín, habría muerto. Nadie habría recordado que vivió tal Agustín y jamás habría pasado por el mundo el que invocamos con amor y veneración con el nombre de San Agustín. Algunos juzgan que las conversiones religiosas, especialmente las de los grandes intelectuales, sean debidas al cansancio. No saben que es justamente todo lo contrario. No tienen ni siquiera el más débil presentimiento de las penas, de las fatigas, de los obstáculos, de las batallas, de los peligros, de los afanes y de los esfuerzos que requiere, por ejemplo, una vida cristiana que no sea puramente externa y de devoción. Agustín, por ejemplo, si hubiese creado una familia corriente y hubiese obtenido la posición remuneradora que le habían hecho esperar, habría muy bien descansado de su fatiga y mucho mejor que siguiendo el camino que en breve cogerá. Los 43 años restantes de su vida de obispo, de apóstol, de combatiente, de filósofo, de teólogo y de guía espiritual fueron, con mucho, más cansados que los si los hubiese transcurrido de pronto empleado en la administración imperial. Preferir la iglesia al tribunal, la conquista de las almas y del cielo al castigo de los cuerpos y al cobro de los honorarios, ha querido decir para Agustín abandonar el bienestar tranquilo a una actividad casi sobrehumana. Es verdad que estas grandes fatigas de la vida en Dios están compensadas con consuelos inefables. Vemos que Agustín, antes de abandonar para siempre las cómodas tentaciones de la llanura, vaciló. Se encontraba ante lo que hoy llamaríamos el problema económico. Existía para él la necesidad de ganar dinero para mantenerse a sí y a las personas que tenía a su cargo. Eran varias las personas que tenía que mantener con su pequeña renta: Mónica, sus hermanos, la mujer que vive con él y Adeodato. Necesita, pues, trabajar, explotar el oficio propio, dedicarse a la enseñanza y congraciarse con las personas que puedan ayudar a mejorar su situación. Para estudiar a gusto, piensa Agustín, es preciso y se necesitan libros. Pero ¿de dónde saco yo el tiempo para leer y meditar para mí? ¿Y dónde y cómo procurarse libros? Bello es salvar el alma, pero es necesario primero conservar el cuerpo. Se le ocurrió entonces la idea de instituir, juntamente con sus más íntimos amigos, una especie de cenobio laico en que la vida, libre de toda preocupación material, estuviese consagrada tan solo al estudio y a la contemplación. Varios amigos míos y yo habíamos pensado y casi decidido, hartos ya de tantas molestias y de la lucha por la vida, retirarnos a un sitio alejado de la gente y vivir una vida tranquila. Esta especie de vida ociosa la teníamos planeada de modo que todo lo que tuviésemos y pudiésemos tener lo pusiéramos a disposición de todos. Formaríamos así un fondo que, en base a nuestra amistad, no habría nada que fuera de este o de aquel, sino que lo de todos sería todo uno, y todo de todos. Los que habíamos formado esa sociedad éramos como unos 10, algunos muy ricos, como Romaniano, muy amigo mío desde niño, y uno de los que más insistían en que nuestro proyecto se llevara adelante. Pero en cuanto salió el tema de las mujeres, que algunos ya tenían y que otros queríamos tener también, todo este proyecto, también preparado, se deshizo. Agustín volvió a pensar, bajo la influencia de su madre, en el matrimonio. Viendo Mónica que Agustín no podía estar sin mujer, y por otra parte, no agradándole el concubinato del hijo, quería darle esposa. Agustín habría podido la mujer que vivía con él desde tantos años, que le había dado un hijo amado con ternura. Lo cierto es que Agustín sufrió horriblemente, y no por corto tiempo, por aquella separación. Arrancaron de mi lado, como un impedimento para mi futuro matrimonio. Aquella con quien yo había compartido mi vida durante 15 años. Mi corazón, tan pegado a ella, al separarlo quedó llagado y manaba sangre. Ella se volvió a África y prometió al Señor no conocer a ningún otro hombre. Dejó conmigo a Deodato, el hijo que yo había tenido con ella. Yo, desgraciado de mí, incapaz de imitarla, no pude aguantar los 2 años que tenía que pasar hasta poder unirme a la esposa que me había sido prometida. Pero estamos casi al final del dominio de la mujer en la vida de Agustín. Además de su madre, son 3 las mujeres que aparecen en la vida de Agustín. La africana con la que vivió tantos años y de la que le costó tanto separarse. Y 2 milanesas, la segunda concubina y la prometida, pero con la que nunca llegó a casarse. Yo me hacía cada vez más miserable y Dios se acercaba cada vez más a mí. Su mano me estaba cerca para arrancarme del cieno de vicios y lavarme, y llovía. No había nada que me apartase más de mi voluptuosa sensualidad, como el miedo a la muerte y al juicio final, cosa que nunca se apartó de mi corazón, en cualquier circunstancia en que estuviese. Conversión, cuando no es la iluminación deslumbrante y repentina que echó por tierra a Pablo, semeja el lento converger de los rayos sobre un punto solo. El currículum espiritual de San Agustín no es tan sencillo como a veces lo trazan. Del cristianismo infantil al maniqueísmo, del maniqueísmo al escepticismo, del escepticismo al neoplatonismo, del neoplatonismo al cristianismo católico. La crisis de Agustín no es sólo filosófica, sino sentimental, moral o mística, y asimismo, las teorías, más bien que sucederse una a otra, han convivido en continua pelea en los mismos años, y hasta de la que parecía huida, quedaba una raíz que era preciso arrancar de nuevo para impedir su brote. En los primeros años del 386, Agustín debía aún desbrozar de no pocos matorrales que lo cerraban, el camino hacia la verdad definitiva. Los problemas que más que todos los otros le atormentaban, le hacían sufrir, eran 2. La existencia de Dios y el enigma del mal. Y ambos, según se ve, eran los restos de su maniqueísmo del que había renegado, sí, pero que no había desarraigado del todo. Ambrosio había desbaratado las objeciones maniqueas contra la Escritura y le había habituado a tomar en serio la doctrina católica, pero no había logrado ni hacerle comprender la espiritualidad de Dios ni satisfacerle respecto a la naturaleza del mal. Agustín fabricaba en su cerebro ingeniosas hipótesis para representar la sustancia de Dios y del mundo. Mientras se revolvía frenético en estos torbellinos metafísicos, consiguió librarse para siempre de las supersticiones astrológicas. Un amigo, cuyo nombre no escribe, le ayudó a encontrar el camino para resolver los problemas de Dios y del mal que tan fuertemente le trastornaban. Había conocido en Milán a varios filósofos, uno de ellos, enorme globo inflado, le facilitó algunos libros platónicos traducidos al latín por el famoso Mario Victorino, también africano y retórico también, y convertido hacía pocos años al cristianismo. Esta lectura fue para él una revelación. Al mismo tiempo que hallaba a Dios como perfección, resolvía finalmente el angustioso problema del mal. Si todas las cosas estaban creadas por Dios, que es perfecto, ¿todas son buenas? No todas son, sin embargo, igualmente buenas en cuanto que son creadas. Participan de la naturaleza de la nada y por eso tienden a la mutación y este cambio es quizá corrupción. Hay, sí, en el mundo, desarmonías y contrastes que tienen la apariencia y los defectos del mal, pero este mal dimana de una discordia de relaciones entre las cosas, no de las cosas mismas, pues todas ellas concurren al admirable concierto del universo. La intuición de la luz divina, aun cuando todavía imperfecta, fue para Agustín un ataque de embriaguez. Y la vehemencia de aquella irradiación le hacía temblar de amor y de ternura a la vez. El que conoce la verdad, la conoce, y quien la conoce, conoce la eternidad. Y bien conoce el amor. En los neoplatónicos se encuentra, pues, y expresadas con una eficacia y en un lenguaje que Agustín no había sabido encontrar en la Biblia, algunas verdades del cristianismo, pero no encuentra a Cristo. La encarnación y la redención están ausentes de los escritos de Plotino y de Porfirio. Y Agustín, a pesar de todas sus divagaciones, amaba y buscaba a Jesús, aun cuando por entonces fuese tan ignorante aún del dogma católico, que le consideraba como a un hombre sabio, superior a todos los hombres por singular favor de Dios, pero no Dios en sí mismo. Para llegar a Cristo, al pleno experimento del hombre Dios, le faltaba la humildad. Los neoplatónicos habían disipado algunos arraigados errores de su inteligencia y le habían llevado de la mano hasta casi la presencia del verdadero Dios, pero habían agravado aún más su orgullo intelectual. Le parecía haber subido a los pináculos de la sabiduría, mientras mi hinchazón, dice dirigiéndose a Dios, me separaba de ti y el abotagamiento de mi rostro cerraba mis ojos. La lectura de San Pablo, que emprendió con ansia en aquel tiempo, preparó su cura radical. Fuera de las confirmaciones de la verdad, poco antes conquistadas, descubrió otras que la integraban y aclaraban. La figura de Cristo se le adelantó con sus contornos auténticos de Hijo de Dios y de Dios humanado, y de la elocuencia paulina, vibrante de caridad desenfrenada y de abandono nada servil, recibió Agustín las primeras e inolvidables lecciones de humildad. En todo este camino, recorrido en pocos meses, había sufrido amargamente, pero ya paladeaba un sabor de deleite ante el cual todos los placeres de la carne y de la tierra no son sino flores marchitas. En Agustín, y en señal de la grandeza próxima, la labor metafísica no es el sosegado cavilar de los profesores de filosofía, ni el distraído desmenuzar de aficionados indiferentes. Él se arroja todo entero en el horno del pensamiento. Todo cuanto toca, hasta las más frías teorías, se vuelve cálido. No medita solo con el cerebro, sino con el corazón, con todas sus potencias, con toda la violencia de su alma entera. Y en la busca empeña todo su ser. Y sufre, y goza en sus ascensiones y en sus caídas, como si se tratase, en vez de ideas, de su misma vida, de su destino. Según es todo fuego en el amor y en la amistad, es llama flameante en su afanoso peregrinar por la adquisición de la verdad. La luz vuela a la luz y el amor responde al amor. Agustín merecía, por su hambre apasionada, saciarse con Cristo. Las últimas invitaciones al banquete estaban próximas y él estaba ya preparado para recibirlas. Ya aquel enmarañado campo de culpas y errores del alma de Agustín comenzaba a despejarse. Empezaba la lucha cuerpo a cuerpo entre el nuevo Jacob y el Señor. Y Dios, según la enérgica expresión de Agustín, le amurallaba por todas partes. Las puertas de la tierra se están cerrando a su alrededor. No tendrá salvación y reposo sino yendo hacia el cielo. Algo de la antigua levadura fermenta aún en él. Conoce la verdad y la desea, pero no sabe decidirse a traducirla íntegramente a la práctica, a vivirla. No solo se le ha abierto, gracias a Plotino, de par en par, ante él, la visión de Dios, sino que, gracias a San Pablo, ha reconocido que no hay más que un camino, Cristo. Pero le falta todavía la fuerza de entrar resueltamente por la puerta estrecha. Yo estaba descontento de mí mismo por la vida que llevaba, y como ni me encendía ya como antes con el deseo de la carne, ni cifraba mi esperanza en el triunfo y la riqueza, estaba harto de soportar una carga tan pesada, porque ninguna de estas cosas me satisfacía ya en comparación con la dulzura y hermosura de la casa de Dios a la que amaba, Pero me sentía fuertemente atado al deseo de tener mujer. Y como el apóstol Pablo no prohíbe casarse, sino que solo invitaba a seguirlo mejor, al querer vivamente que todos sean como él, yo como más débil, escogí el camino más fácil. Y ese era el motivo por el que caminaba tan lentamente en las demás cosas. Y me consumía envuelto en esas agotadoras preocupaciones que necesariamente tenía que aceptar por ser cosas inherentes a la misma vida conyugal, a la que me sentía inclinado. Y sin embargo, no podía soportarlas. No tenía nadie a quien pedir consejo en tanta cavilación. Los amigos neoplatónicos volvían para discutir de abstracciones, pero no para guiarle en la vida. Le habían acompañado hasta los pies de Dios, pero ignoraban o despreciaban a Jesús y su Evangelio. Ambrosio nunca tenía tiempo de escucharle, entonces especialmente que debía defenderse de las pretensiones arrianas e imperiales. Sus más caros amigos eran, más que amigos, discípulos, y no podían dirigir a aquel de quien esperan la dirección. Agustín tuvo una inspiración venida verdaderamente de Dios: ir a consultar a Simpliciano. Así nos narra Agustín esa entrevista con Simpliciano. Dios me inspiró la idea, que me pareció estupenda, de dirigirme a mi amigo Simpliciano, porque me parecía un buen hijo de Dios, y en él se traslucía la gracia divina. Había también oído decir de él que desde su juventud había vivido muy piadosamente, y como entonces era ya viejo, me parecía que con tantos años dedicados al servicio de Dios tendría mucha experiencia y sería muy docto en muchas cosas. Y verdaderamente así era. Por eso quise confiarle mis dudas e inquietudes y que me dijese qué modo de vida era el más indicado para mí, teniendo en cuenta el estado de ánimo en que me encontraba, y así empezar a caminar por la senda estrecha. Porque yo veía la iglesia de Dios llena de gente, pero unos iban por un camino y otros por otro. Conté a Simpliciano mis desgraciados pasos por el camino del error. Pero cuando le dije que había leído algunos de los libros platónicos que Victorino había traducido al latín, me felicitó por haberlos leído, porque en ellos se apunta de mil maneras a Dios y a su verbo, y no en cambio en otras muchas obras de otros filósofos que están llenas de errores y equivocaciones. Victorino había ejercido como profesor de retórica en Roma. Yo había oído decir que había muerto en la fe cristiana. Simpliciano, para animarme a seguir la humildad de Cristo, oculta para los que se dicen sabios y revelada a los pequeñitos, me habló de Victorino, a quien había tratado muy íntimamente cuando estaba en Roma, y de él me contó algo que no quiero dejar en silencio, porque el modo como Victorino se hizo cristiano encierra una gran alabanza a la misericordia de Dios y debe ser dada a conocer. Victorino era un anciano muy sabio, gran especialista en las artes liberales. Había sido maestro de muchos nobles senadores. Hasta entonces había adorado a los ídolos y había participado en sus sacrilegios sagrados, como estaba de moda entonces en casi toda la estirada nobleza romana. Bien, pues el anciano Victorino, que había defendido a estos dioses con su aterradora voz durante tantos años, no se avergonzó de hacerse servidor de Cristo, de hacerse niño de la fuente de Dios y de ponerse al cuello el yugo de la humildad y de bajar su frente bajo el peso de la cruz. Me contaba Simpliciano que Victorino leía e investigaba las escrituras y estudiaba minuciosamente todos los escritos cristianos, y que un día dijo a Simpliciano, no en público, sino en privado y con todo secreto, ¿sabes que ya soy cristiano? Y Simpliciano le respondió, no te creeré ni te tendré por cristiano mientras no te vea en la iglesia de Cristo. Y Victorino, burlándose, le replicó, ¿pero es que son las paredes las que hacen a los cristianos? Esto de ya soy cristiano se lo dijo muchas veces, pero Simpliciano siempre le respondía lo mismo, y Victorino igualmente siempre le contestaba burlándose con eso de las paredes. Y es que Victorino temía ofender a sus amigos, soberbios, adoradores de demonios, porque pensaba que desde la altura de su babilónica dignidad caerían sobre él como terribles enemigos si se hacía públicamente cristiano. Pero después de sus profundas lecturas se hizo fuerte y temió ser negado por Cristo delante de sus ángeles si él tenía miedo de confesarlo delante de los hombres. Y le pareció que era hacerse culpable de un gran pecado avergonzarse de los sacramentos de la humildad del Verbo de Dios y no de avergonzarse en cambio de los sacrilegios sagrados de los soberbios demonios que él, igualándose a ellos, en soberbia, había recibido. Se avergonzó de esta vaciedad y se avergonzó ante la verdad y de pronto, imprevistamente, dijo a Simpliciano: «Vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano». Simpliciano no cabía en sí de alegría y se fue con él. Allí le instruyó en las primeras nociones de los sacramentos y Victorino dio su nombre para ser regenerado por el bautismo ante la sorpresa de toda Roma y la alegría de la iglesia. Llegó la hora de hacer la profesión de fe. Los sacerdotes le ofrecieron a Victorino la posibilidad de que hiciese la profesión de fe en privado, como solía hacerse con los que por miedo a la vergüenza quizá pudieran volverse atrás. Pero Victorino prefirió confesar su salvación en presencia del pueblo de Dios, ya que antes públicamente había enseñado retórica y en ella no está la salvación. Y Victorino pronunció en voz alta, en medio de una muchedumbre admirada y conmovida, la confesión de la verdadera fe. Todas estas nuevas hicieron tan profunda impresión en el ánimo de Agustín que, confiesa, ardía en deseos de imitarle. Tantas semejanzas entre los dos hombres aumentaron el efecto. Los dos africanos, los dos maestros, maestros de retórica, los dos ávidos de gloria, los dos iniciados en el cristianismo por libros neoplatónicos. Faltaba por parte de Agustín el último rasgo, la plena conversión. Quedaba todavía en Agustín, una contra otra en pugna, las dos tendencias originales, una carnal, antigua, otra nueva, espiritual. Todavía no había llegado la unidad, esto es, la paz. Siempre era el mismo en la primera y en la segunda tendencia, pero más en la segunda, en la espiritual que en la primera. Únicamente la costumbre le impedía matar en sí al hombre viejo y resurgir tranquilizado en el nuevo. Se compara a un hombre sumido aún en el sopor, que aun sabiendo cuánto más bella es la vigilia que el sueño y que es preciso levantarse, no obstante se entrega a la somnolencia, deseando casi sumirse en la inconsciencia. El ejemplo de Victorino había sido una vigorosa sacudida al adormecido. Otra más, y Agustín abrirá los ojos, aunque sea a través de lágrimas, a la aurora de Cristo.